Sección número 30 de Enterrado en vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. Un baño. Brian Farr anduvo vagando por las arboledas comunales de Wimbledon, manteniendo soliloquios en un lenguaje poco delicado. En su precipitación por escapar, había salido a cuerpo sin gabán, y el tiempo era muy inclemente. Pero no sentía el frío, solo sentía el penetrante viento de las circunstancias. Poco tiempo después de la compra de su cuadro por el propietario loco del hotel y bar del Alce, descubrió Priam que el fabricante de marcos de High Street conocía un hombre dispuesto a comprar todos los cuadros que pudiera pintar, y las gestiones que mediaron entre él y el marquista dieron por resultado formalizar un negocio regular y constante. El precio de cada cuadro sería de 10 libras esterlinas pagadas al contado. De este modo, Priam había ganado unas 200 libras por año. Ninguna de las dos partes contratantes se metió en más averiguaciones. Las pinturas iban siendo entregadas a intervalos y el dinero recibido inmediatamente. Priam no sabía más. Durante algunas semanas, vivió con la constante expectación de un alboroto, de un escándalo en el mundo del arte, visitas de la policía y otras molestias, pues era muy fácil suponer que alguno de aquellos cuadros cayese bajo los ojos de un inteligente. Pero nada había ocurrido, y poco a poco Priam fue tranquilizándose y creyéndose seguro. Era feliz. Feliz en el libre ejercicio del don con que le había dotado la naturaleza. Feliz con tener todo el dinero que sus necesidades y las de Alicia demandaban. Más feliz que lo había sido en los errantes días de gloria y de riqueza. Alicia se había asombrado de su capacidad para ganar dinero y, además, parecía que insensiblemente se iban desvaneciendo sus sospechas respecto al estado de sanidad de su mente y a sus condiciones de formalidad y veracidad. En una palabra, el perro del destino parecía dormir, y él puso especial cuidado en que siguiese dormido. Priam, pues, se hallaba en esa especie de protegido escondite que es absolutamente esencial para la dicha de un artista tímido y nervioso, por grande y famoso que sea. Y en estas condiciones sobrevino la desastrosa irrupción, la resurrección de los antiguos pecados del verdadero Lick. Priam se sintió herido, aterrado, furioso, pero no sorprendido. Lo asombroso era que las antiguas canalladas de Enrique Lick no le hubieran traído perturbaciones y trastornos mucho tiempo antes. ¿Y qué podía hacer? No podía hacer nada. Esto era lo trágico, que no podía hacer nada. No podía confiar más que en Alicia. Alicia era admirable. Cuanto más pensaba en ello, más se asombraba del modo como Alicia había manejado a aquellos absurdos eclesiásticos. Y le iban a privar de aquella incomparable mujer por los ridículos procedimientos subsiguientes a una acusación de bigamia. Bien sabía él que bigamia en Inglaterra significaba prisión, pero en este caso la injusticia era monstruosa. Vio a aquellos curas, a su hermano mudo, a la ofendida madre de los tres peleando y esforzándose por llevarle al presidio o al lecho de muerte. ¿Y cómo explicárselo a Alicia? Imposible explicarle nada. Sin embargo, era de suponer que Alicia no desease explicación alguna. Alicia, en realidad, no había manifestado nunca deseos de saber nada. Siempre decía, «Comprendo perfectamente», y se disponía a preparar la comida. Alicia era, en suma, la criatura almohada más cómoda que había producido la evolución del universo. En esto cesó el viento borrascoso y comenzó a llover. Brian no se dio cuenta de ello, pero la lluvia de diciembre tiene la extraña y horrible cualidad de ser fría y persistente. Es capaz de sobreponerse a la más obligada y seria preocupación mental, y se sobrepuso a la de Brian. Obligóle a notar que su atormentado espíritu tenía una envoltura de carne, y que esta envoltura carnal estaba calada hasta los tuétanos. Ello fue que el espíritu se rindió gradualmente ante la lluvia, y Brian se volvió a su casa. Metió la llave en la cerradura con extremadas precauciones para no hacer ruido, se deslizó en la casa como un ladrón y cerró la puerta con mucho cuidado. Ya en el vestíbulo se puso a escuchar con atención, ni el menor ruido, excepto el gotear de su sombrero sobre el linóleum del piso. La puerta del comedor estaba entornada, la empujó tímidamente y entró. Allí estaba Alicia, zurciendo medias. Al ver a Brian, se levantó exclamando, «¡Enrique! ¡Pero si vienes calado!» «¿Se han marchado ya?» preguntó él. «¿Y has estado fuera sin gabán? ¡Enrique! ¿Cómo has hecho eso? Ahora tienes que meterte en la cama inmediatamente. Si no, mañana amanecerás con pulmonía o cosa así». «¿Se han marchado?» volvió a preguntar él. «Claro que sí», respondió Alicia. «¿Cuándo van a volver?» «Creo que no volverán. Me parece que no les han quedado ganas de repetir la entrevista, que tienen bastante con la primera. Les he hecho ver que lo mejor que pueden hacer es abandonar el asunto y dejarte en paz. ¿Has visto en tu vida una tostada como la que hizo el cura?» «Alicia», dijo Brian después de una breve pausa, «te aseguro que el pobre hombre sudaba la gota gorda, como si estuviera en un baño turco. Pero te aseguro también que todo ello es una equivocación. Yo no he visto en mi vida a esa mujer». «Claro que no la habrás visto», dijo ella muy tranquilamente. «Además, aunque la hubieras visto, se comprende que ella misma se ha buscado todo lo que le ha sucedido. Se ve bien claro que es una mujer de las que irritan y enojan, y no parece que les va mal. Todos ellos son histéricos, todos menos el hermano mayor. El que no hablaba me ha sido simpático». «Pero no la he visto en mi vida», reiteró Brian al mismo tiempo que salpicaba de agua por todas partes. «Querido mío, ya sé que no». Brian se figuró que Alicia asentía a todo por no contrariarle. Creyó que estaba dispuesta a conservarle a toda costa, y tuvo la visión tremenda para él de que, ante el espíritu de una mujer amante y buena, apareciesen al descubierto los fondos de la conciencia de Brian, caracterizados por una total desaprensión y una falta absoluta de escrupulosidad. «Lo único que deseo es que no haya más gente de esta clase», añadió Alicia con sequedad. «Ah, esta era la cuestión». Brian concibió la posibilidad de que el canalla de Lick hubiese cometido montones de fechorías y que todas recayesen sobre él. Su atribulada imaginación vio regiones enteras pobladas de viudas de Enrique Lick y su descendencia eclesiástica y no eclesiástica. Ya sabía lo que Lick había sido. La abadía de Westminster Era una cárcel bien extraña para lo que Lick merecía. Fin del capítulo octavo. Fin de la sección número 30.